Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquitos, Ramón, Rock, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Gente, muy buenas noches, estamos en casa llena aquí en el Papayal Musical. Henry. Así es, ya hablemos de compañerismo, estamos completos con los chicos de... Digo, con quién nomás estamos hoy, pero... Bueno, les saludamos, están escuchándonos por la www.casadelacultura.gov.es o también por cuál dial, carito. 940 AM, así que pilas, gente, tenemos un programón el día de hoy, tenemos música, tenemos también nosotros, no, nos quedamos afuera de la política. Teos habla también, para la gente que no escucha el día de hoy nuestro programa. Sí, tenemos música, tenemos aguas, tenemos de todo, llámenos, tenemos chocolates, tenemos de todo. Casi camisetas, pueden llamarnos al 2220-966, estamos saliendo desde el dial de la radio de la Casa de la Cultura, ya mismo viene el tesoro, debe estar de ahí corriendo en el metro, en el Ecovía, y me dice que viene nuestro fotógrafo profesional. Y bueno, nos vamos a escuchar un demo de una amiguita que está trayendo su música en este momento también, y vamos a hablar un poquito de eso, y suena así... I was not a one who headed to hell, who handed to debt, and put a price in your head. I'm so sorry, sorry, one. I am not a one who steady to dream, shoot at this wrench, and take off your life. I just want it all. Across the woods, where you stand scared and the no kind of human will carry my belt, but you burn the skin. Yeah. programa y aquí con bastante calorcito ya nos estábamos conociendo un poco más. Claro. A ver, ¿cuánta gente? Sí, nos estamos conociendo. Bueno, les voy a presentar ya. Mucho misterio. Tatatatán. Estamos aquí con Samaniego para alcalde. ¡Bravo! Y estamos con los chicos Atróbatas. Así que vamos a dejar. Entonces vamos a dejar que cada uno se presente y todo eso. Así que vamos a ir por... Vamos a ir por el señor alcalde, por favor. Bueno, Samaniego alcalde, es una alcaldía para todos, con propuestas para todos, no importa la ciudad, el estado, la provincia, la casa, el país, no importa nada. No importa el dinero ni el color de la piel. No importa nada. ¿Ya? Y es una alcaldía que va a través de... las cosas que puede hacer la gente y no lo que pueda depender de un alcalde, que es lo que está pasando ahora. Que todo el mundo depende de que si gana Barrera, si gana Rodas, si gana Barrera me va bien, si gana Rodas me va mejor o lo que sea. Y es empezar a hacer las cosas desde una visión ciudadana, tomando en cuenta que cada uno tiene su granito de arena y todos hacen la ciudad a la final. Debo, cuéntame un poquito de las propuestas. La iniciativa que tú me dijiste, ¿por qué creaste esto? La iniciativa sale de la propia gente, de esas cosas que la gente se queja, de que dice el tráfico, la gente que bota basura, los que orinan en la calle, y todas esas cosas que no dependen de un alcalde que esté atrás de ellos, sino de cada uno. Usted va a estar atrás de todos los... Sí, por eso es la tabla, porque en el rabo. Claro, la tabla no es... Como no hay como meterles preso, hay que golpearles. En la cabeza, ¿viste? Claro. O sea, este es barre porque barre. Claro, sí. Más sea lo que hicieron los... Ya. Esa es la actitud. Y bueno, ¿cómo nace esta propuesta? ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánta gente le está siguiendo? Bueno, la propuesta nació más o menos del 20 de enero, o sea, hace un mes, Vamos, unos ya 540 por ahí. Casi. 540 ya. Claro, y ahora la gente ya... De personas. Y a la gente ya no solo comparte las cosas que ponemos, sino que también nos pide que quieren que sea la tabla de la siguiente semana, del siguiente día, entonces, vamos bien, vamos ya. Cada vez somos ¿qué tabla más daría para este programa usted? ¿Al final va a dar tablazo? Tablazo para todos. Bueno, tenemos guitarra, nos defendemos de con los tablazos. Bueno, muchachos, por este lado tenemos a los muchachos de Atróbatas. A ver si se presentan. Y ahí estamos ahí acomodando los equipos. Probando. A ver. Hola. Y te lo propuso. Soy un cantautor. Y... estamos con cuatro músicos de la banda. Somos siete en realidad, pero hoy pudimos estar aquí cuatro. Genial. ¿Tú eres el de la iniciativa del grupo? Bueno, en realidad el de la iniciativa de la banda es Pablo, más bien. Yo, como cantautor, pongo las canciones, las letras sobre todo, algo del ritmo tal vez, pero se trabaja, todos trabajamos el producto final. Genial, a su derecha mi amigo. ¿Qué tal? Soy Luis Antonio, yo soy percusionista en la banda. Llevo un poco lo que es el ritmo, pues, y colaboro en la diversidad de la música que hacemos, ¿no? Que en este caso es bien amplia por las influencias de todos y demás. Genial, ahí al ladito la manager. Se nos escapa la manager, ¿verdad? Se me hace familiar usted. Que hable. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Silvia. He venido a acompañarles a mis queridos Atróbatas, que son más que un grupo musical, es un grupo de amigos que se toparon para hacer algo nuevo y que han trabajado duro, han tenido la oportunidad de ir ya al extranjero, esperando que esta puerta sea para muchos éxitos de doña. ¡Bravo! Buenas, yo soy Pablo Sosa, soy percusionista. Vengo trabajando con Telfor casi 15 años. Siempre he creído en la música que él hace y siempre he estado comprometido en todo lo que hemos hecho, en todos los proyectos, y estoy convencido en que este es el más grande, quizás. y me gusta como más suena, que el matrimonio. Más, como que el matrimonio se acaba. No, nosotros no. Ya nos confundimos. ¿Qué tal a todos? Un saludo. Mi nombre es Jonathan. Soy igual percusionista, soy baterista y la última persona que se unió a la banda. El más pollito. El más pollito de todos. En edad y todo. Entonces es un gusto, aunque fui la última persona que se unió a la banda, nos conocemos de todo desde hace mucho tiempo, somos amigos, entonces es chévere y divertido estar haciendo música entre amigos y por eso las cosas salen bien. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Pero son muy serios, chicos. ¿Vean que estamos hablando de yo no estoy serio, estoy un poco enfermo nomás. Ah, ya, perdón. Que no se come el chocolatito. Ya voy. Por favor, el chocolatito. Síganlo. Pero sigan, niños, sus chocolates. Eso. No devuelvan como barrera. Acepten, están ricos. Acepten los chocolates. ¿Qué les parece si nos vamos con una cancioncita de ustedes? Sí, ya, de una. Para entrar hasta digerir el chocolate. Y regresamos con el programa El Papayal. Soy político, soy atípico, soy simpático, soy emblemático. Mi campaña te engaña, te enmaraña y no te empaña. Yo no ofrezco un plan fresco. Dale, dale fresco. Y después de tu voto, seguro que no me aparezco. Los políticos estamos así. Nadie no le importa. Yo solo veo por mí. Aquí en la calle me encuentro. Yo nunca te vi. Pero con tu voto yo me quedo aquí. No hay nadie a quien lo engañe. Con mi verbo yo te envuelvo. Porque el poder está en mi ser. Mi puesto yo no suelto. El hombre del maletín es mi padrino desde el jardín. Y una cosa te aseguro, que al pueblo me lo paso por el... ¡Ah! Los políticos estamos aquí. Nadie nos importa. Yo solo veo por mí. Y en la calle me encuentro. Soy el nunca te vi. Pero con tu voto yo me quedo aquí. Dame tu voto. Luego te voto, escucha mi propuesta, escucha mi mirada puesta, elige mi campaña, le doy la camiseta para tu niña. Los políticos somos así, nadie nos importa, solo veo por mí, que en la calle te encuentro, que nunca te vi, pero con tu voto, yo me quedo aquí. Bueno, seguimos con el programa. ¿Qué tal le pareció, Henry? Vea, los atróbatas. Genial. Ahí, cuéntame, ¿qué pasó con esta cancioncilla? Lo que me estaba diciendo. ¿A quién no le gustó? Bueno, les estaba contando que en noviembre tuvimos la posibilidad de estar por Buenos Aires haciendo unos conciertos allá. Y el último día del concierto, el último concierto que dimos, estuvo un político y después casualmente estuvimos en la casa de él y bueno, nos dijo algunas cosas que no le gustó la canción y que yo no tenía por qué hablar mal, que no todos son iguales. Yo le respondí que la canción habla de los malos, con los buenos yo no me meto y que lo hubiera quedado oscuro. Dicho, aunque le quede el guante, que se lo chante. Exacto. Sí, pues bueno, ahora nuestro tema era que, a ver, la música, a ver, voz activa, sí, ya me perdí, perdón. ¡Bravo, Lacaro, bravo! Me suele pasar, me suele pasar. Ahí está, habla por eso. De tantos posts que hicimos. Voz activa. ¿Qué tan presentes somos como músicos en la política? ¿Lo hacemos más por fama? ¿Lo hacemos más por vender? ¿Porque me gusta hacer música? ¿O realmente estamos influenciando a la gente? El señor por allá, ¿por qué la señorita también, que ella está haciendo música ahora? ¿Qué nueva propuesta tiene con lo que está haciendo? Bueno, yo les contaba que he tenido bastantes matices, sí, bastantes matices en el en la música, pero en este momento estoy experimentando un poco más con el pop, rock, con me gusta mucho meter un poco de pianos y cosas como más sutiles, más suaves de lo que antes hacía, que era mucha guitarra, mucha batería, que bueno, me sigue gustando todavía, pero uno cuando va creciendo en la música, en el trabajo, en lo que sea, te gusta ir experimentando cosas nuevas también. Entonces es lo que oíamos ahora es una onda más pop. Tuve el apoyo de panas músicos que con los que armé la canción y me ha gustado mucho cómo queda. Yo creo que más que por querer vender o querer pegar, es lo que cómo quieres, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres experimentar las cosas que haces. Yo antes hacía otro tipo de cosas en la música, ahora es totalmente diferente, pero no rechazo lo que hice antes, solo es una etapa diferente. ¿Y qué es lo que dices? O sea, ¿qué es lo que quieres transmitir a la gente cuando tú cantas o lo que hacías antes? Verás, yo... ¿Es algo muy tuyo o es cambiar al mundo? Así, o ¿qué es lo que quieres compartir? Creo que yo soy una persona que no, por lo general no habla mucho de sus sentimientos ni nada. Y la manera en la que yo lo hago es a través de la música. Entonces es como una exposición de mi persona, de mi alma, a través de la música. Entonces sí, es bastante personal. Pero yo creo que la gente a veces sí se identifica con lo que tú estás pasando, con lo que tú has pasado, con lo que tú dices, o con el ritmo, tal vez. Se identifica y le gusta, y eso es chévere. No, es verdad, no necesitas tal vez decir letras en tus canciones muy sociales, muy problemas grandes o globales, sino más bien cosas que te pasan cotidianamente. Ustedes, chicos, cuéntenme, ¿qué dicen en sus letras? No, por allá, están calladitos, no me pongan el micrófono ahí. Y tenemos bastantes influencias y hablamos de todo, de especialmente la política, de desamor, engaños, mentiras, lo que se vive a diario. Claro, la comunidad, ¿no? Sí, viajas por Quito, todo lo que te sucede. Inclusive tenemos una canción que es la nueva que estamos presentando con la banda, que habla, ¿no?, todo lo que pasa cuando sale un muchacho que vive en el sur a ver a su novia que vive en el norte, que ha dicho son dos diferencias económicas y sociales bien fuertes, ¿no? Y lo que le pasa, coger el bus, luego un taxi, y le pasa de todo. Se le va el peinado. Sí. Entonces, claro, ya se te va el olor al nodor. Claro, ya le... Claro. Se va el peinado. O hace tiempo con otros, dicen. Entonces, bueno. Sí pensamos que es muy muy necesario que eso se escuche. Creemos que especialmente para los jóvenes, para los que ya tenemos hijos, creemos que es muy necesario que, aunque sea en música, hayan esas historias de lo que alguna vez fue o de cómo es una ciudad, ¿no? Ahora con la tecnología, pues quieres ir a algún lado y ves en la computadora, ves fotos, pero ya no disfrutas las cosas como antes, ¿no? Saliendo, ir a buscar la pana a pie. Claro, y tal cual como tú dices, hay cosas en la sociedad que van cambiando y van haciéndonos formar parte de una sociedad muy conflictiva, muy desunida, que no vemos la realidad tal cual de lo que nos está pasando, de muchas de las cosas que no se hablan incluso. Y creo que la iniciativa de todos, como dicen ustedes en la música, nosotros en la radio, ustedes en la publicidad y todo lo que están haciendo, es tomar la rienda también y pronunciarse, ¿no? que de hecho podemos criticar muchas cosas, pero si no hacemos nada, seguimos en el mismo ruedo. No formamos parte de un cambio social, si se quiere, precisamente con la música, que es lo que ustedes nos contaban que hacían también fuera del país incluso. Es contar, ¿no? Contar lo que va pasando en las calles, en nuestras calles, en nuestras calles en Latinoamérica. Nosotros lo hacemos, pero de una forma, creo que interesante, diferente tal vez de alguna manera. Y utilizamos mucho el humor negro, la ironía, para contar estas historias, ¿no? Siempre rescatando el valor que tiene cada cosa. Para nosotros es muy importante el mensaje en las canciones, y en eso se basa nuestra música, en decir cosas, contar cosas. Ya, dejando a un lado como músicos, ahora como ciudadanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprovechando toda la campaña, todo que ya este domingo ya son elecciones, todo eso, ¿qué estamos haciendo por Quito? ¿Qué crees tú? ¿Qué, cómo tú hablarías con ciudadano para aportar algo a Quito, darle solución a todo lo que estamos viviendo? Bueno, nosotros vivimos en el valle, así es que esa es una tarea que les toca a ustedes. Así que nos vale. Si es que allá. Entonces será hasta la próxima. Bueno, es importante no estar en la política. A ver, señor, aquí nuestro alcalde Samaniego. Todavía perdí votos ahorita, así que... Devuélvame los chocolates. Devuélvame los chocolates, sí. Usted, señor alcalde, cuénteme. Todas las cosas que ponemos van de cosas que la gente mismo nos cuenta, así de que bota la basura, todas esas cosas. Entonces es dar un mensaje de que esas cositas que todos los días hace un montón de personas, si lo dejáramos de hacer, la ciudad no necesitaría que alguien esté atrás dándoles datablazos, sino que cada uno haga lo que debe hacer como ciudadano, como miembro de una sociedad, que por más que no te debes con el vecino de al lado, no por eso vas a dejar todo como esté, porque no te gusta tu barrio, no te gusta donde vives, lo que sea. Entonces, qué lindas palabras. Un aplauso al alcalde, por favor. Alcalde. Le faltó la franja nomás de mi poder en Quito. Y en el valle también, si quieren. Nos vamos con otra canción de los Atróbatas, o tenemos una llamada. No ha sido la mamá del Dani que ya lleve pan, dice. Nos vamos con otra canción de Atróbatas y regresamos con más del Papayal Musical. Muy alto, el camino que de tus alas que me llevan al mar. Eres fuego que me envuelve en el deseo de amar. Te llevarás el alma de mis besos, me traerás la magia de tu amor. ¡Paramos! No. Bueno, seguimos y llegó el despapayate. Llegó y aquí los muchachos han venido pero equipadazos. Sacaron de pronto una mochilita chiquita, pero todo, la tarima. Sí. Tenemos donde poner. Las bailarinas, ¿no? No, ya están saliendo. La mochila de Doraemon. Bueno, entonces llegó el despapayate, así que gente, goce, que aquí solo hay sabor. Mueve bonito, como dice el sol. Bueno, yo he intentado, porque estoy un poco... Vamos a intentar hacer una canción, la que decía, contaba Pablo hace un momento de lo que pasa en las calles de Quito, ya que estamos hablando de Quito. Esta canción se llama Chiquito. Salgo de mi casa que queda en el sur, me voy pa'l norte a ver a mi amorcito. Me voy solito, bien bañadito. Cojo Colón Camal, el tráfico está muy mal como siempre. Hace un solecito de esos malditos. Se sube el que vende los caumales, también el de las habas y el payasito de buseta. Qué malos chistecitos. Vive en otro planeta. ¿Quién va a decir que así no es mi tierra? ¿Quién va a negar que no lo ha vivido? Siempre es así aquí. Estoy en Quito. Llego a la Avenida América, trato de taparme pues llueve un poquito y un poquito más. Corro mojadito a coger un taxicito. Raro que el taxista nos quiera cobrar el doble o el triple porque le da la gana. Es un abusivito el del gremiecito. Llego a la casa de mi chica, otra vez el sol está presente y fuertecito. Sale mi amorcito. Con una niña habitó, se sube en su carrito, me quedó atrás y habitó. ¿Quién va a decir que así no es mi tierra? ¿Quién va a negar que no lo ha vivido? Siempre es así aquí, porque estoy en Quito. Voy de regreso pa' mi casa, otra vez está lloviendo, seguro aquí todo me pasa. Estoy tristecito, me engañó mi amorcito. Paso por un parque que me salen dos ladrones, el uno me roba los zapatos y el otro los pantalones. Bájate, bájate vos. Me pegan en el suelito, quedó abolladito. Tiro pata hasta mi barrio, mi vida, ah, es un calvario. Encuentro a mis amiguitos, me chumo despechadito. ¿Quién va a decir que así no es mi tierra? Aquí, porque estoy en Quito, siempre es así aquí, mi Quito chiquito. Todo lo que pasa a diario en una canción. Creo que a todos por muchos años. Eso, sí, lo del Colón Camal, sí. No vive en Quito. Lo del Colón Camal me pasó hoy. A mí me pasó que me fui con el aniñadito. Vaya viendo. Pues dedicada esa canción. Señor alcalde, ¿qué tal le pareció a usted? Ya tengo quien, con quien hacer el jingle. ¿Ya? ¿Ya les aprueba para un concierto ahí? Claro, el meeting. Esa es la actitud. Ya tienen puestos, muchachos. Vean nomás esa actitud. Ya ni qué Metallica, ni qué nada. Ustedes les va a traer nuestro alcalde Samaniego. Venga para acá, vea, invitado 11. Oficial. Ya dice que va a calentar y viene, dice. Haber venido corriendo en el Colón Camal. En el Colón Camal viene. ¿En qué viene, tesoro? ¿En qué bus? ¿Dónde? ¿En qué bus viene? Tengo carro de que fuera como usted. Hermano, ay, ay, ay. Pues vamos con una canción más. ¿Qué tenemos ahí en el repertorio, Dan? La 3, dice. Esa, nos vamos con la 3. La 3. Baila sola bajo la noche, al ritmo de la luna la acompaña a descubrir el coro del viento y de la cigarra. Y si te despierta el resplandor de la luz, para ver en mi canción mi deseo por ti. Oh, noche. Y en mis sueños sin paz es para mí. Al movimiento de las alas de un colibrí. Y si te despierta el resplandor de la luciérnaga, será para ver en mi canción mi deseo por ti. Jamás. Eso viene engañándome aquí. Como niña. Estamos aquí con nuestro reportero estrella. Vino tomando unas fotos de un conciertazo. Cuéntame. Eso, que va a salir ya próximo en el Popayán. Bueno, gente, ¿cómo están? Aquí ya es la costumbre, ¿no? Que siempre vengo tarde, pero gustoso siempre estar con los invitados aquí. Es que el tráfico de Quito ya me... Gente, no crean que es un irresponsable, no le tuviéramos aquí, sino que está siguiendo cursos para que nos sirva, claro, para Papayal. Eso sí. Sí. Eso sí, pues. No se olviden también de llamar al 2229-66. Aquí con toda la gente que está muy... Pero actualice, ¿verdad, Henry? Se actualiza, estamos con Atróbatas y con nuestro alcalde Samaniego. Estábamos hablando de la voz activa, de tomar la iniciativa, que los jóvenes hagan algo por contribuir al cambio social que se está haciendo también. No me quite el micrófono, vea. Oiga, usted, tesoro, ¿qué haría para el cambio de Quito? Votar por Samaniego. ¡Eso! ¡Qué lista, qué lista es por ahí! 777. Es todo bien. No, a ver, loco. No, solo un 7 de los... ¡Ay, ya chévere! Soy más o menos el cráneo nada más. Bueno, ¿sabe, mi señor alcalde? Vamos a hacer una canción usted. No nos quedamos atrás y queremos hacerle una cancioncita. A ver si nos ayudan también ustedes, por favor, me acompañan. No soy tan buen músico como ustedes, pero vamos a hacer una canción a nuestro señor alcalde. Ayúdenme con el micrófono, señor tesoro. Esa, pero vamos a ver si vienen ahí conmigo. Vamos a tocar en la campaña de Samaniego. En la que sea. A ver, chuta, que me invento. A ver. Yo quiero ser alcalde. Alcalde quiero ser. Portar por Samaniego. Mañana y hoy también. ¡Acompáñenme! Yo quiero ser alcalde. Alcalde quiero ser. Muchas obras. Y con Samaniego al gobierno llegaré. ¡Bravo! ¿Qué creyeron de mí? Yo digo que aquí le está cepillando, la vea. La alcaldía de Chone asegurada ahí. La prefectura y esto es ahí. Sí, ¿cómo te está su barrio, vea? Ahí, a la ferro. Estamos ahí, otro carril. Bueno, muchachos, otra canción si nos pueden ayudar. Nos encantó, la gente nos pide más. ¿No se pueden improvisar algo, hacer algo distinto a lo que ustedes hacen? Para Samaniego, Esa sería la idea. ¿Qué dicen? ¿O para el Papayal Samaniego? No, para Samaniego. ¿Qué dicen? Ahí se apuntan. Y así no se apunten, de aquí ya no salen. Hasta que lo hagan. Sí. Bueno, el objetivo del despapayate es que tenerles de sorpresa. así que los que hagan ahí, que sáquenlo. Eso como cuando vienen las visitas a las 7 de la mañana, así, claro, nos cogen en pijama. Eso, ¿no es cierto, Clau? Además, con el pan en los dientes, ¿no? Aliento a dragón. Ah, el compromiso está ahí, ahí. Ya está Samaniego y al papaya. Dios les pague. No le quieren al señor de enemigo. Llega a la alcaldía y les tiene la puerta. La casa de la cultura, ya. Chao, radio, papaya. Esto es de deportes, ¿no? ¿Cuándo están afinando? Pues eso, claro que sí. Eso, díganos dónde nos pueden encontrar, vea. Nos pueden encontrar aquí en las redes de la Casa de la Cultura, llamándonos al 2220-966 en www.casadelacultura.com. La producción es aquí. Ya le quiere ver la cara, ya le había atrasado, ya. Sí, estamos ahí afinando. A ver, también nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube con el Papayal Musical. Escríbanos, gente, pueden caer acá. Igual si quieren caernos de sorpresa el martes, son bienvenidos. Caigan. Eso. Gente, solo traigan pan y cafecito. Sí, cafecito, chocolates. Y va. Decirte hoy lo que siento, voy a contarte hoy mi sentimiento, voy a decirte hoy qué sentimiento, voy a contarte hoy que no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Te quieren más que niño pobre a juguete caro. Te amo más que político al puesto en el que ha lucrado. Te necesito más que adicto que no ha fumado. Te espero más que migrante el día que lo ha regresado. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay por dentro. Voy a decirte hoy lo que siento, voy a contarte hoy. Decirte hoy qué sentimiento, voy a decirte hoy que no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Te quiero más que borracho a botella que lo acompaña. De hijo que no ha asomado, te necesito más que artista, su musa que lo ha abandonado. Te espero más que amante en sitio acordado. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. robarte un beso. Aunque me metas preso, voy a plagiarte una sonrisa. Aunque te vayas deprisa, voy a meterme en tu aliento para conocerte por dentro. Voy a meterme en tus sueños, aunque sé que no soy tu dueño. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Porque no hay nadie más que me llene por dentro. Esta canción la hicieron ahoritito, por si acaso. Claro, vean nomás. Qué improvisación. Sasasa. ¿A quién? No sé. Allá. Bueno, a mí, Dios de paz. Qué lindos. Bueno, mi señor alcalde, ¿qué le diría a la gente para este día domingo? ¿Qué les dice? Bueno, que vayan, me busquen ahí en la papeleta. Y si no me encuentran, me dibujan, pero ahí estamos. Gana porque gana usted. Sí, no importa la ciudad, ahí estamos. Vea nomás, qué miedo ese alcalde, no. Y a todos los jóvenes, a toda la gente que debería formar parte de esta iniciativa de cambiar también la ciudad, del país, con propuestas como en la música, como la tuya también, ¿qué le dirías también como mensaje? Pues que las propuestas, para que la gente, llegue a la gente, tiene que tener bastante humor, a pesar de que sea un tema serio de los que hablamos nosotros. Es mezclar con humor y hacer que las cosas funcionen, que se diviertan, y igual no tiene que ser todo serio, no tiene que ser todo con una tabla atrás, con una ley que te exija, sino hacerlo por uno mismo y para todos. Si un por si acaso no ganaría, ¿qué pasaría? ¿A dónde se va usted? Me toca volver al ministerio. Chavismo. Pero eso no va a pasar, eso jamás, imposible. Eso ya es alcalde, ya. Sí. Sí, claro. Cuéntame algo, después que pasen las elecciones, ¿vas a seguir con tu página? Sí, la idea es, sí. En verdad, lo que estábamos planeando, porque usamos muchas cosas, igual como ellos utilizan sus canciones, muchas cosas muy, muy quiteñas, muy... como lo de Cumbayor, como lo de Smallville, Llano Chico, la Mother Spoon, la Mama Cuchara, era utilizar todas estas cosas y terminar haciendo un stand-up, una comedia, y tomando todos estos insights de la gente y para cerrar, que sería el cierre de la campaña. Pues sí, me pareció una extraordinaria propuesta. Gente que nos escucha, ahí sigan en el Facebook, está como Samaniego Alcalde, sí, ¿no es cierto? Lean, se van a reír mucho, también van a compartir, porque es algo muy nuestro, es muy quiteño, o sea, la gente va a cachar de qué estamos hablando. Estamos palanqueándonos de ahí también como concejales. Claro, por eso estamos aquí, cepilla y cepilla. ¿Dónde le rasco, señor? Dando y dando. Pajarito volando. Sí, bueno, pues, muchachos, la Tróbatas, ¿qué mensaje le darían a la gente en todo este contexto domingo social? Bueno, creo que lo más importante es tener conciencia de lo que vamos a hacer el domingo y hacerlo con la convicción más grande de cambiar esto, ¿no? De cambiar las cosas que están mal. Cada uno desde su posición, desde su trabajo, desde sus actividades cotidianas, tiene que tratar de hacer algo por este país, ¿no? Que es tan hermoso, por cierto, pequeño, pero espectacular, y que a veces no entendemos por qué todavía sigue habiendo gente que hace las cosas que hace. Lo importante es eso, ¿no? Que este domingo se hagan las cosas a conciencia y pensando, dejando el egoísmo a un lado, ¿no? Pensar por todos. ¿Aló? Es democracias. Bueno, la idea general siempre es pensar en el beneficio social, ¿no? Independientemente de si se hace o no política, lo que la gente termina por buscar es el bienestar, es confiar en alguien, que en este caso es lo que se va a hacer este domingo, ¿no? Es cada uno dará su voto por quien termine por darlo, pero va a ser confiando de que las cosas van a mejorar, van a cambiar y va a ser el bien para todos, ¿no? Es una cuestión que está, pues, creo que está en los genes, estar bien y ver para adelante y mejorar independientemente de los partidos políticos, movimientos, creencias o cualquier otra situación. Simplemente el bienestar y creo que todos aspiramos a eso. Okay, ahí mi amigo. Bueno, yo he oído como 500 millones de veces que hay que pensar bien lo que se va a hacer cuando uno va a votar, pero yo creo que es cuando menos uno piensa. Híjole. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso estoy ganando. En realidad, si votáramos chumaditos nos fuera mejor. Yo sí pienso eso. Porque lo haríamos hasta llorando. Con cariño. Puta loco. Y te ponemos la java, cigarro. Nos vamos al valle. Vaya. Pero bueno, a la final es algo que se debe hacer. Como he dicho, toda la vida he votado nulo y les doy el voto por el papelito ese, porque si no fuera tan necesario no lo haría, pero depende de cada cual. Es el futuro de alguna manera de nosotros, de nuestros hijos. Nunca he estado muy convencido que la política nos beneficie en algo, porque no nos ha traído más que problemas, pero bueno, cada uno lo haga como y yo creo que como crea. Ustedes muestran la propuesta y ustedes también, o sea, es algo de cada uno. Hay cosas que la alcaldía no va a solucionar: tráfico, el botar basura, el esto, o sea, tráfico, camina, estacionate más lejos, usa una bicicleta, o sea, son cosas que también debemos incomodarnos un poco y no te va a arruinar la vida. Entonces yo creo que si cada uno pone un poquito, podemos vivir un poco mejor. Era lo que hablábamos como Papayal. ¿Por allá? Bueno, sí, al contrario de Pablo, yo pienso que... Sí. Vamos a discutir. Bueno, déjame. Lo bueno es que somos amigos, ¿no? Yo pienso que hay que hacer un... Debemos hacer un voto responsable y votar por propuestas, no dejarnos llevar por los rostros. Y el papel creo que no termina solo ahí, sino tenemos la obligación como ciudadanos de estar al pendiente de que esas propuestas se cumplan, ¿no? Porque muchas veces todo es propuestas y dejamos ahí, damos el voto y se terminó. Más bien tenemos que estar pendientes de todo eso, de que se cumpla, de que esas propuestas lleguen a algún sitio, ¿no? De que se hagan las cosas que proponen. Muy bien. Chicos, contactos. ¿Dónde les pueden encontrar? Próximos conciertos, páginas, todo. Estamos... Ya mismo terminamos. Pues, el número 0... ¿Qué número es mi teléfono? 0987-808073, facilito, como de pizzería. Nos encuentran en el Facebook también, como Atróbatas Banda. En el YouTube pueden encontrar algunos trabajos de la banda y también míos, poniendo Atróbatas o poniendo Telforposo. Los de él no son buenos, los de Atróbatas. Somos buenos. Y estamos prestos para cualquier 15 años, despedida de solteros. ¿Qué más hacemos? Divorcio, claro, divorcios. Sobre todo divorcios, le apostamos al divorcio nosotros. Peleas del lodo. Claro. De hecho, el Pablito le alquilamos de Niño Dios. Para cualquier cierre de campaña también, por favor. Ah, para cierres de campaña, por supuesto. Para cualquier cierre abierto también. Usted, señor alcalde, ¿dónde lo encuentran? En el Facebook, ahí. Sí, ahí está. En la alcaldía. Ya, en la alcaldía, ahí nos vemos en la alcaldía. No acordarás de nosotros. Claro, ahí nos darán la mano. Puesto asegurado. Una mano de nos plaza, ¿no? Por último, una camiseta. Ya. Pero si se postulaba para Sangolquí, ganaba, porque hoy en una hora dijo más que lo que dicen los que están. Bueno, papayales. Ay, ya se nos terminó el tiempo, la hemos gozado. Gente, vean el video, ya está en calientito. La canción chiquito. No, el video ahorita. Que lo hicimos ahorita. Chiquito era. Sí, eso. Véanle y disfruten de esa canción. Normal, por eso. Y muchas gracias por haber venido. El Papayal es su casa, así que son bien recibidos cuando quieran. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, Papayales. ¡Aplausos!